Bueno, nuestro trabajo prácticamente es sobre ordenamiento territorial, cómo ha surgido el ordenamiento territorial aquí en San Juan del Sur y debido a qué es que se ha apuntado a este trabajo. Durante el gobierno del ingeniero Eduardo Holman, la ayuda del Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica, por sus siglas en alemán DED, ellos nos han venido acompañando para hacer este tipo de trabajo y se tuvo una buena visión en el gobierno del ingeniero Eduardo Holman, que acá está presente, para iniciar con estos trabajos, porque allá por el año 2005, con el boom del turismo en San Juan del Sur, venía creciendo desordenadamente lo que es la construcción inmobiliaria de turismo aquí en San Juan del Sur. Así que ustedes pueden ver de que en algunas partes de nuestro municipio, en algunas montañas o lomas, como lo quieran ver, se había construido desordenadamente hasta el extremo de que nos íbamos a quedar sin bosque, sin agua, que es uno de los recursos que, como estaba escuchando aquí a los ponentes, de que prácticamente es un sentir general la cuestión hídrica. En donde quiera tenemos problemas de agua, y no es el caso de nosotros aquí en San Juan del Sur, porque tenemos un potencial acá de que prácticamente se ha ido desvaneciendo, como decimos, debido a este flujo de turistas que han llegado a nuestro municipio, de que han construido pozos artesianos, han sacado de nuestra fuente hídrica todo lo que es el agua para sus piscinas, como decían acá los compañeros, para poder tener su gramita de su jardín bien bonito, etc. A raíz de esto, puede que se tuvo la visión en el gobierno anterior y este gobierno es prioridad también de este gobierno de seguir con los trabajos que se iniciaron allá por el año 2005. Debido a esto es que surge este plan de ordenamiento territorial y hemos ido trabajando de la mano con todos los actores locales, con nuestros líderes comunitarios. Hemos hecho un trabajo duro para poder empezar a hacer este trabajo. Si ustedes se fijan acá, tenemos, miren, cómo está esta montaña y a la hora de que se empieza a construir, cómo empiezan a botar los árboles y nuestras fuentes de agua se van perdiendo. A raíz de esto es de que ya tenemos zona y surgió un reglamento urbano. Tenemos un reglamento urbano del cual, si ustedes se fijan acá, tenemos ya zonas especiales. Cada una de esas zonas ya tiene sus características, están delimitadas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, hasta qué tipo de edificios podemos hacer de dos, tres plantas, en lo que es el casco urbano histórico. Después, en las otras zonas, sí hay ya definido el tipo de trabajos que se pueden y no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque tenemos ya prácticamente una normativa de uso de suelo en las cuales usted como dueño de su propiedad llega, tiene que sacar un permiso de construcción. Sin ese permiso de construcción no puede iniciar su obra. Por lo tanto, ya prácticamente, si ustedes se fijan acá, tenemos los formatos que aparecen acá. Son a raíz de este estudio que se ha hecho, del trabajo que se ha venido haciendo, ordenando todo lo que es la zona urbana y la zona rural. Si ustedes se fijan acá, las personas que aparecen a la izquierda son líderes de las comunidades, de que están viendo de que su pozo no tiene agua y están viendo de qué manera tienen que profundizar más este pozo para poder obtener. Tenemos ahí a la derecha en la filmina el tipo de construcciones que se estaban haciendo, miren, a la orilla de la costa, que ahora con la ley de costa está totalmente prohibido. Y antes de que se hiciera esto, prácticamente usted podía hacer lo que quisiera. El tipo de deforestación que estaba haciendo, hay una pequeña parte nada más que está deforestada y la fuente como estaba anteriormente. Ahora, a raíz de este plan de ordenamiento territorial, lo que nos ha arrojado es lo siguiente: tenemos que proteger la fuente hídrica. Si no protegemos las aguas acá, estamos listos, como decimos, ¿no? Aprecio y respeto a la belleza natural y paisajística. Esto mismo lo han dicho todas las comunidades. Hay que ver que nosotros este año anduvimos por todas las comunidades. San Juan del Sur tiene 10 comarcas con 33 comunidades y 16 barrios en el casco urbano. Hemos iniciado esta campaña para preguntarle a la población y exponerle los puntos técnicos para que ellos nos regresen sus apreciaciones y así poderlos introducir en este plan. O sea que ha sido consultado con toda la participación ciudadana que hay en nuestro municipio, llámese Gabinete del Poder Ciudadano, instituciones del Estado, del gobierno presentes acá en el municipio, Gabinete de Turismo Municipal, Gabinete de Pesca, y cómo están articulados en nuestro territorio de tal manera de que todo ha sido participativo, perdón, y se han tomado todos los argumentos para poderlo integrar en este Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Nos decían también de que tenemos que dotar oportuna y equilibrada y justa de infraestructura y equipamiento a todas las comunidades. Hay comunidades que no tienen prácticamente su infraestructura básica de escuelas, centros de salud. Entonces nos piden también que los dotemos de ese tipo de infraestructura para desarrollo social en todo lo que es social y equilibrado en el municipio. Fomento y distribución equitativa de oportunidades de empleo y bienestar económico. Preservación de los bienes y servicios de los recursos naturales. O sea, prácticamente nos están pidiendo que conservemos nuestro bosque, que busquemos cómo normar, de que ya no se siga deforestando, sino buscar, y nos han dicho puntualmente en dónde tiene que reforestarse para que los bosques puedan regenerarse. Porque así como iba el municipio, todo el mundo tenía una motosierra y cortaba donde quería. Hasta la orilla de los ríos se estaban quedando ya sin agua. Ahora tenemos aquí la zonificación que ha salido a raíz de todo este estudio. Si ustedes miran acá, tenemos la zona número 1, que sería lo que es el crecimiento urbano, que es acá, esto es el centro urbano de San Juan del Sur. Si ustedes miran acá esta delimitación, este es el casco prácticamente urbano de San Juan del Sur, su comarca completa con su barrio y la zona de desarrollo urbano. Tenemos acá este otro que es opcional, una comunidad que queda a 27 kilómetros de San Juan del Sur, que se nos viene desarrollando como el segundo casco urbano de San Juan del Sur, debido a también que es una parte de turismo bastante organizada. Han venido luchando ellos desde años, han hecho sus propios planes de crecimiento y ahora ellos tienen sus cooperativas, tienen sus asociaciones y están bien organizados en lo que es el turismo rural, comunitario y sostenible. Antes usted podía llegar a opcional y no tenía lugar donde irse a comer un pescadito entero o quedarse a dormir inclusive. Ahora si usted va, llega, tiene lugares donde usted se puede quedar, alojarse y además de eso es que es bastante económico. La zona número 2, que es la zona marítimo-costera, que ustedes miran que es toda la franja que tenemos nosotros de costa acá. Si ustedes se fijan acá, toda esta parte de costa son 47 kilómetros de costa que tenemos nosotros, con alrededor de 53 playas, una más conocida que otra y una más explotada que otra. En la zona 3, ¿qué tenemos acá? Toda esta área, esta es la área que históricamente ha sido agropecuaria y como ustedes ven acá no tiene prácticamente nada de bosque, sino que son llanos que han sido explotados nada más para lo que es la producción agropecuaria. Ahora en la zona 4, que es de aprovechamiento forestal, son las partes, la zona más alta, que es donde nacen nuestros ríos. Y la número 5, que está acá, que es la especial fronteriza, que está con el hermano País de Costa Rica, ligado directamente. Esta acá es prácticamente la zona de que ustedes la miran acá, es de la comarca del Pochote, en la que está formada por dos comunidades, Pochote y Pueblo Nuevo, que es la parte fronteriza. A raíz de esto, ya tenemos lo que es el reglamento de zonificación de usos de suelo, o sea, como les expliqué, las circunstancias de uso de suelo y las políticas de desarrollo municipal que han sido consultadas y que van a ir desde 2011, o sea, el próximo año que vamos a empezar a implementar el plan de desarrollo y ordenamiento municipal de 2011 al 2021. Todo nuestro municipio, y salen ya lo que son las políticas de desarrollo municipal que van a ir desde 2011 al 2021. Y como número uno tenemos fomento de sistemas agrosilvopastoriles, fomento de agroecoturismo, conservación de la biodiversidad, protección de fuentes de agua, reducción de riesgo de inundación y deslave, y el desarrollo costero sostenible. De estas políticas se derivan programas y proyectos ya específicos que se han consultado en las comunidades y que serán integrados prácticamente, ya tienen nombre y apellido, los programas, las políticas de desarrollo de cada una de estas comunidades. Y prácticamente tenemos ya, cada programa trae lo que es ecoturismo y siembra, de la línea Fomecotur tenemos ecoturismo y siembra, además de eso ya puntual lo que se va a hacer en cada uno de estos programas. Y dice asistencia técnica a familias dueñas de fincas y pequeños productores en cultivos anuales perennes y semiperennes, comercialización y disposición en mercado local y foráneo de productos agrícolas orgánicos. Nosotros tenemos acá ya prácticamente algunos programas que se están implementando en las comunidades con huertos familiares. Hay grupos de mujeres que se han asociado para fomentar lo que es la cultura de siembra de hortalizas. Ellas se unen, se le está ayudando con la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Ellos tienen un fondo para los cuales las capacitan, les dan asistencia técnica, y además de eso las están capacitando para mercadear sus productos, porque eso es lo que decimos, la competencia a veces es tan desleal de que uno no hay para dónde coger, ¿verdad? Porque teniendo productos propios del municipio, usted tiene que ir a Managua o a otro departamento a comprar los productos que realmente están acá. Después tenemos capacitación a dueños de fincas y familias rurales en oferta y prestación de servicios turísticos con enfoque de conservación ambiental. Tenemos una cadena de turismo acá en San Juan del Sur que se ha venido trabajando. Nosotros tenemos acá un área en la alcaldía municipal que se llama Desarrollo Económico Local, que la dirige el ingeniero Ernesto Contreras, que además de eso tienen ya también en coordinación con planificación. Acá en toda la oficina administrativa de la alcaldía se ha enfocado en desarrollar lo que es el turismo rural comunitario. Hay una cadena que tenemos prácticamente, hay hoteles de montaña, como lo decimos, no va a tener todas las condiciones como lo que tenemos en las ciudades, pero sí, el turista llega, no hay electricidad en algunos lados y prácticamente lo principal, gestión de apoyo financiero. Los lugares en donde se va a implementar este programa aparecen prácticamente en las comunidades en donde se va a implementar, comarca de Camequita, lo que es Tortuga, Ocional, hasta llegar al Cochote. Lo que es los corredores biológicos del sur, que es parte de otro proyecto, identificación, establecimiento y fortalecimiento de reservas silvestres privadas, la creación de redes de bancos semilleros forestales y creación de un museo ecológico municipal. Aparece en donde se va a implementar este programa con los proyectos ya establecidos. Uno de los programas más emblemáticos que tenemos, lo que es restauración y protección de las márgenes de ríos y arroyos. Este es esencial para que todo pueda seguir adelante. Si no utilizamos esta política, entonces prácticamente no podemos vender nada. Si no tenemos agua, no podemos vender ningún paquete, ningún, nada. Y sus diferentes proyectos ya de reforestación en la margen de los ríos, que lo estamos implementando con la unidad ambiental acá de la alcaldía, manejo integral de los residuos sólidos y líquidos en zonas rurales y urbanas, y estamos implementando también un programa de reciclaje que tenemos acá, coordinado por mi persona, lo que es desechos plásticos, las botellas, y que se reciclan y se mandan a Managua. Tenemos un programa de pozo que lo que es naturaleza, arena y hombre del programa, y sus diferentes líneas, control de las urbanizaciones en las costas, como les decía, tenemos ya prácticamente esto normado, protección de manglares y zonas ecológicamente frágiles y creación de brigadas ecológicas juveniles permanentes. Esto se está llevando a cabo, tenemos brigadas también de estudiantes que se dedican a proteger el medio ambiente. Hay ya normativas que dicen lo que se puede y no se puede hacer en esta zona. Bueno, las lecciones aprendidas que tenemos de esto rápidamente, para que ya se me está terminando el tiempo. El ordenamiento territorial depende de la voluntad de variable interés real de las autoridades y actores locales. Si no hay una iniciativa, o sea, una práctica política que diga sí, lo queremos hacer, se hace como si no, no. O sea, eso va a ir en la que es, si la parte gubernamental quiere hacerlo, si no, no se hace. El proceso fortalece las capacidades técnicas de la alcaldía y estas deben permanecer. Si la fortalece en el sentido de que todos, prácticamente, si los técnicos no se empoderan de este proceso, entonces no vamos a hacer nada. No hay apropiación de los DEI sin el diálogo y participación permanente de la población durante todo el proceso. Si no tenemos la participación de la población, no hacemos nada. Porque la población es la que nos da a nosotros las herramientas para poderlas llevar a cabo. Agotar todas las alternativas posibles para involucrar a las instituciones del Estado en los procesos de ordenamiento territorial. Además de eso, si las instituciones no se involucran, no pueden aportarnos qué es lo que podemos nosotros ayudar en este, con esta herramienta. Los retos: implementar las acciones del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, aplicación firme de los instrumentos regulatorios. Si no implementamos los reglamentos, no podemos hacer nada. Respeto a las instituciones del Estado al marco normativo local. Esto lo decimos en el sentido de que hay ya ordenanzas y normativas que vienen de Managua o del gobierno central y que dejan amarrado a los gobiernos municipales. Seguimiento y evaluación de las acciones estratégicas. Si no podemos monitorear, no podemos medir qué es lo que hemos hecho, entonces quedamos siempre en lo mismo. Muchas gracias por su atención.